es la provincia cerca. Bueno, se trata de acercar a los barrios, más alejados de la zona céntrica, asesoramiento sobre los distintos organismos del Estado de la provincia. Acá se acercó gente asesorando sobre el IPS, sobre ARBA, sobre escrituración social, sobre IOMA, y se hizo en menor medida como un operativo de DNI, pero hay 20 turnos para hacer el trámite del DNI también. O sea, todos estos trámites se pueden hacer directamente y sobre todo asesoramiento para que la gente que no tenga acceso al centro de la ciudad o a cada uno de estos organismos, o porque hay mucha gente o porque no tenga tiempo, se pueda acercar más cerca de su casa y asesorarse sobre lo que necesita para hacer los distintos trámites. Para documentación, el documento anterior, si va a ser renovación o la partida de nacimiento en el caso de que haga el documento nuevo o lo haya perdido. Y para el resto, no, solamente en el caso de escrituración social, lo que tenga, la documentación que tenga, y después en el resto de los casos solamente información específica que se le va a dar asesoramiento para decirle cómo seguir su trámite, o si se le puede resolver acá, se le resuelve directamente. En el marco de lo que tiene que ver con la cuestión electoral, ¿qué primer análisis se hace con el paso de los días de lo que fue las PASO y la interna para otros PASO? Bueno, las PASO fue unas PASO muy duras, fue muy poca la diferencia por la cual Santiago quedó como definido como el candidato de Juntos por el Cambio. Hubo un acercamiento prácticamente inmediato el martes, fue un día de descanso después de las PASO y al segundo día, el martes, ya se reunieron Leo Iturmendi y Santiago Macoy a proyectar lo que va a ser la campaña electoral y hablar de distintas cuestiones que hacen a ello. Y bueno, muy bien, en ese sentido, nosotros el análisis que hacemos, por supuesto, nos sorprendió el resultado de Nación y el resultado de Provincia. Ahí hay una partida difícil de jugar para remontar ese resultado. Sí, estamos más conformes, de acuerdo a ese contexto, con el resultado local. Estamos a 2.300, 2.400 votos del Frente de Todos, que es con quien disputamos, que pensamos que va a haber claramente una polarización. Yo digo que el balotaje en Cañuelas es en octubre, porque hay dos opciones muy definidas y muy claras como para elegir el intendente. Nosotros le vamos a explicar a la gente que la gente toma muchas decisiones cuando vota una boleta completa, muchas decisiones distintas, y una de esas decisiones es la de elegir al intendente, y queremos que la gente elija al intendente, y le vamos a dar nuestra opción con nuestra propuesta y nuestro candidato, y por supuesto nuestra lista de concejales. Así que nos vemos bien, con muchas posibilidades de remontar esos 2.400 votos, teniendo en cuenta que para nuestro parecer las terceras fuerzas van a reducir la cantidad de votos, se va a polarizar, hubo 3.000 votos en blanco porque vamos a ir a buscar y 10.000 personas no fueron a votar, así que tenemos muchos nichos en donde ir a buscar esos votos que no hacen falta para llegar a la intendencia de Cañuelas. Yo creo que a nivel nacional está porcentualmente tiene que bajar 3 puntos Fernández y tiene que subir 3 puntos Macri como para que exista la posibilidad de balotaje, y ni siquiera tiene que bajar 3 puntos Fernández, puede llegar a subir el caudal de votos con la misma cantidad de votos, reducirse al 45% o menos del 45% y ya está dentro del balotaje. De todas formas, nosotros estamos muy muy concentrados en lo que nos compete directamente, que la elección local, y estamos muy esperanzados en que vamos a revertir esa situación y que Cañuelas va a tener un cambio después de 12 años de tener el mismo color político y la misma persona de la intendencia, un cambio de gobierno municipal que va a llevar un cambio también en las políticas públicas. ¿Cuál es la estrategia de cada octubre para ir a buscar esa cantidad de votos de la que hablabas recién? No, hoy tenemos más tiempo que lo que tuvimos para las PASO, con lo cual la estrategia solamente en principio es, primero hay que parar un poco la pelota, la gente está agotada de lo que es la campaña política y los políticos en sí, vamos así, por supuesto, aprovechar el tiempo para salir a caminar tranquilamente con cada uno de los vecinos de Cañuelas y darles nuestra propuesta, pero no en el marco de una campaña que masivamente te llega información de todos lados y que sabemos que es un poco agotador. Con lo cual aprovechamos el tiempo para salir a caminar y hablar con cada uno de los vecinos y los referentes sociales de nuestro pueblo.